se viene la columna de economía a conciencia como memoria de este tipo desagradable, ¿cómo se llama? Chiche Hemblum. Memoria, economía a conciencia, tenés que hacer vos tu gesto, ¿entendés? Soy así. Bueno, Mariano Félix con estos auriculares azul. Que son como del espacio, cibernéticos. Esto es lo que me parece que me andan. Son como de DJ de los años 80. Claro, no sé si me aprietan porque son chiquitos o porque... O sea, porque te mantiene el cerebro en su lugar, te aprieta así. No sabes si sos cabezón o si tus auriculares son pequeños. Exacto, esa es la duda que me... Lo que vos te importa, no es necesario concretar así todas las respuestas. No, vos que sos poeta, ¿qué puedes decir? Nada, que la vida, básicamente. Mariano, después te cuento. Bueno, la vida es una línea. Ahora la salida me contás. Bueno. ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué hablamos, Mariano, en el día de hoy de la economía a conciencia? Vamos a hablar de algo que tiene que ver con lo que decía Kimé recién, que hay que estar temprano en las actividades. Porque si no te guardan, te reservan el lugar, ¿viste? Que la gente llega, te guarda los lugares y cuando vos llegás medio tarde, medio sobre la hora, no tenés dónde sentarte. Exacto. Y eso es lo que pasó ayer. Esto viene a cuento de que ayer... Me da miedo, en la Facultad de Económicas, mientras pasaban un montón de cosas en la facultad, el ministro de Economía fue a dar una conferencia. No te la puedo creer. Kicillof. Kicillof. Ahora vuelvo a sentir Kicillof. Hicimos un tema. Recién. ¿Sí? ¿Para él? Sí. Entrégame tu amor. Que el operador lo grabe, lo corte y después se lo mandamos. Lo pasamos, sí. Le va a reinteresar con esas patillas extrañas que tiene este chabón. Es como, me hace recordar a Menem. Por eso, el último patilludo no nombraste. No, no vino bien, hay que tocarse a tete izquierda. Sí, izquierda, vos del testículo. No podemos nombrarlo, se va a caer todo. Pusimos recién la antena hace poco. Es verdad, perdón. Voldemort, vamos a decirle. Tiene unas patillas muy extrañas, no es raras. Es un tipo joven con unas patillas que le llegan hasta la nariz prácticamente. Sí, no le quedan tan bien, digamos. No le queda bien. Es más un tipo joven como yo. Sí. Es mi edad. Vos sos un hombre joven. Sí. ¿También? El hombre nuevo. El hombre nuevo joven y economista. Iguales, somos. Pero vos sos de izquierda. ¿Vos querías ser como él? No. Después vamos a tenemos un par de, bueno, tenemos, él estuvo ayer en la Facultad Económica. ¿Qué pasó? ¿Acá en la Ciudad de la Plata? Sí, en la Facultad. Jódeme. Iba a venir la semana pasada, parece que la agenda, viste, agenda complicada. Explotaba. No, como nosotros, que tienes una agenda complicada. Bueno, sí. No pudo ser. Y el día de ayer, se hizo la actividad a las 3 de la tarde en la facultad. Decía lo del tema de los lugares porque parece que era para entrar a escucharlo en vivo y en directo, ahí sentadito en el auditorio de la Facultad de Económica, tenías que ser amigo. Llegabas a la puerta y te miraban la remera, te preguntaban, claro, qué te gustaba más, Keynes o Marx. Ah, había como un interrogatorio previo, te chequeaban. Y depende de la respuesta, te decían, bueno, vos pasá, vos no pasá, vos pasá. ¿Vos quisiste entrar, Mariano? No, yo la verdad que no tenía muchas ganas de entrar. Aparte después me enteré que se lo transmitían online desde la facultad. Ya y lo escuché por internet. Ah, miralo vos. Porque quería escuchar qué iba a decir. ¿Qué decía este hombre? Pensaba, este va a decir una cantidad de cosas con las cuales probablemente no íbamos a estar de acuerdo. Así que, como en todo lo que dice este gobierno nacional y popular. No necesariamente en todo, pero bueno, ¿viste? Algo. Claro. Él venía a hablar sobre lo invitaban a hablar sobre la reforma de los planes de estudio en la Facultad de Económicas, en la licenciatura en Economía. Tiene un título largo, escuché. Sí, era una cosa así, en el marco del modelo de inclusión social, que es el modelo de kirchnerista, de neodesarrollista que vienen a imponer. Y aprovechando, que él venía y que, bueno, lo transmitieron por internet, tuvimos la oportunidad de sacar algunos audios para un poco contextualizar y escuchar qué es lo que él fue diciendo y para analizar un poco el discurso que fue manejando en este acto, donde, por eso, como decía al principio, solo algunos pocos privilegiados podían participar. Tenemos un primer pequeño audio para escuchar. Vamos a escuchar. El estudio que tenemos atrasan 20 años. Atrasan 20 años. Entonces, lo que vemos hoy es que esos planes de estudio no se adecuan, ni por las tapas, no lo que yo vengo a defender acá, que es nuestro proyecto, nuestro modelo de crecimiento con inclusión, del que voy a decir algunas cosas. Pero lo que me parece que es claro, que es central, es que no se adecuan a lo que está pasando en la Argentina, no se adecuan a lo que está pasando en Uruguay, no se adecuan a lo que está pasando en Brasil, a lo que está pasando en Chile, a lo que está pasando en Venezuela, a lo que está pasando en Bolivia. No explican nada, no entienden nada y son anacrónicos. Adecuan. Adecuan. Primero, ¿Cómo se dice adecuan? ¿Adecuan? ¿Adecuan? A mí se adecuan, pero bueno, él es el ministro de Economía. Ah, está bien. Nosotros estamos acá, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿A quién criticaba? ¿De quién hablaba Mariano acá? Y estaba poniendo en discusión, digamos, los planes de estudio de las facultades de ciencias económicas en general. Tienen un perfil muy neoliberal. En el caso de La Plata, aprobado en la década de los 90, en el año 92, se inició el nuevo plan de estudio. Tiene 23 años. Y un poco la crítica en ese punto razonable era que es muy viejo el plan de estudio y que no... Claro. Pero después lo que decía que en realidad el problema no es que sea viejo, sino que no se acomoda a explicar, digamos, la política económica que ellos llevan adelante, lo que ellos están haciendo en este momento. Hay que explicarlo. Claro, digamos. En realidad el planteo del ministro, digamos, lo que Kicillof venía a hacer era... a mostrar que el plan de estudio de económicas tiene que cambiar, y tiene que cambiar en un sentido muy particular, en el sentido de crear funcionarios, crear economistas que entiendan el modelo kirchnerista, el neodesarrollismo, lo comprendan, lo adopten, digamos, y puedan continuarlo, puedan llevarlo adelante. Esta es un poco la idea que él tenía. El planteo que suele hacer él y otros economistas de, digamos, del Ministerio de Economía, del campo del Frente para la Victoria, es plantear que la propuesta que ellos tienen de política económica es una propuesta que ellos llaman heterodoxa, frente a lo que es la ortodoxia, que es la ortodoxia neoliberal. Este es un poco el juego que hacen, es como suelen hacer. Está por un lado los malos neoliberales, y ellos que serían acá como los superhéroes, los buenos, que tienen la posta, y su posición es la que aparece como heterodoxa, como esa posición novedosa, como esa posición adaptada a estos nuevos tiempos, ¿no? Esta es un poco la idea que él planteaba. Y él analizaba, y acá es interesante, él analizaba cómo es que había surgido, según él, esta nueva heterodoxia, esta forma kirchnerista de pensar la economía política, y que tenía que incorporarse de alguna manera a los planes de estudio. Y tenemos un audio que hace referencia a eso. Todas las revoluciones teóricas, incluso la neoclásica, incluso la llamada revolución marginalista, aparecen, surgen en el contexto de una crisis económica. Todas. Allá por 1870, pero después el keynesianismo en la década del 30. O sea, la crisis en general alumbra una nueva teoría económica. Nace en el crepúsculo la teoría económica también. Porque ahí, ¿y por qué nace? Si ustedes leen el prólogo de la teoría general, Keynes lo dice casi con desesperación. Lo que nos han enseñado y lo que enseñamos no explica lo que pasa. No explica lo que pasa. Y fíjense, porque los invito a que recorran los planes de estudio, por lo menos los míos, capaz que ahora aparecen una bolillita por ahí suelta, pero en los planes de estudio ortodoxos, en los planes de estudio liberales, no se enseña teoría de la crisis, porque los modelos de previsión perfecta, los modelos marginalistas normales, digamos, los que se enseñan en todos lados, no contemplan la posibilidad de crisis. Tal vez un shock externo, pero que el propio sistema económico produzca una crisis es algo que no se enseña. ¿Qué tal? Contundente. Contundente. Lo que decía, que tienen parte razón, pero hay que darle una vuelta de tuerca, es que, digamos, las nuevas formas de ver los problemas económicos ven la luz, digamos, en el marco de la crisis económica, precisamente. Por ejemplo, la teoría keynesiana surge en el marco de la crisis de los años 30 del capitalismo a escala internacional, una profunda crisis global, donde la teoría liberal histórica de fines del siglo XIX no podía dar cuenta de lo que estaba pasando. Surge el keynesianismo para tratar de entender qué está pasando y para dar una respuesta. ¿Una respuesta desde dónde? Y esto es lo que nos dice Kicillof. Desde los sectores dominantes. La teoría económica que se convierte en hegemónica, que domina una etapa, un momento histórico en el mundo o en un espacio económico, como puede ser un país, es la teoría que sirve a los sectores dominantes para ordenar el proceso de acumulación de capital en el marco del capitalismo. Y de la misma manera que el keynesianismo entró fines de los años 30 para ordenar el capitalismo a escala mundial y dar herramientas a los sectores dominantes, en el Estado, a las empresas, para poner a funcionar nuevamente, ordenadamente, la máquina económica. Sí. A fines de la crisis de la convertibilidad, digamos, fin de la crisis del neoliberalismo en Argentina y en la región, podemos decir, en América del Sur, La crisis del neoliberalismo da cuenta del surgimiento de una nueva forma de ver el mundo desde lo económico, de nuevas herramientas desde lo económico que tienen que ver con lo que se llama, suele llamarse el neoestructuralismo en la región latinoamericana, que remite al desarrollismo, a esta idea de que el Estado vuelve como un organismo que interviene en la economía y que organiza las relaciones económicas en función de qué. No de satisfacer las necesidades de la población, sino de garantizar que la economía vuelva a crecer, que el capitalismo vuelva a funcionar, que las empresas vuelvan a ganar plata y que ese mecanismo no pare. Esto es un poco lo que Kicillof no dice que está detrás del surgimiento de la nueva teoría económica, que se torna hegemónica. No quiere decir que no haya otras lecturas de la economía política en todo momento histórico, pero hay una que se vuelve justamente hegemónica y por lo tanto se vuelve una nueva ortodoxia, podemos decir, en ese momento histórico. Lo que ocurrió en esta última década y pico, es que es de una ortodoxia vieja, la ortodoxia neoliberal, que sirvió para fundamentar en los 70, 80 y 90 las privatizaciones, la desregulación económica, pero sí, todo eso en función de que las empresas capitalistas ganaran más, de que entrara el capital extranjero, de que entrara el capital financiero a la Argentina, de flexibilizar la fuerza de trabajo. En la década actual, ese enfoque, en el marco de la crisis neoliberal, de el alza en las luchas sociales en Argentina y en la región, donde todos cuestionan ese modelo económico, en ese marco de lucha social y de crisis económica surge otro esquema económico, el que es este neoestructuralismo, sí, lo que es, en el caso argentino, la política económica que lleva el gobierno adelante, que tiene que ver con encontrar una solución para los sectores dominantes a esa crisis general del sistema, tanto desde el punto de vista de controlar la conflictividad social, y para eso llevan adelante, crean un conjunto de nuevos programas sociales que son promovidos, no casualmente, por los organismos de crédito como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, que financiaron el plan Jefes y Jefas, financian la asignación universal, financian los planes FINES, financian estos organismos hoy financian este tipo de programas y en la década de los 90 financiaban otro tipo de programas. Ellos están detrás. Y a la vez, la nueva política económica que se vuelve ortodoxia, que es la que defiende el kirchnerismo, la que defiende Kicillof en este momento, es una política económica que lo que busca garantizar condiciones generales para que las empresas ganen plata y puedan acumular en el tiempo. Esas condiciones generales pueden ir cambiando. Subsidios, ¿no? ¿Puede ser? Pueden ser los subsidios que transfieren a las grandes corporaciones. Por ejemplo, en el caso de la megaminería que hablaba hoy Svampa, están altamente subsidiadas para que puedan hacer negocios. Si pagaran los impuestos que deberían, tal vez no vinieran a hacer ese tipo de inversiones. Claro. Pero también una política que puede tener que ver con el dólar. A principios de los 2000, el dólar había hecho muy, muy caro. Eso era parte de la nueva política económica. En los 90 el dólar era barato. Sí. Ahora, en los últimos años, ¿qué hizo el gobierno con Kicillof a la cabeza como ministro de Economía? Devaluó la moneda argentina para hacer que el dólar vuelva a ser caro, para garantizar condiciones generales para que las grandes empresas sigan ganando plata. Esa es la nueva política. La nueva política económica que se ha transformado en ortodoxia. Es la política económica que es hegemónica. Lo que él cuestiona, en realidad, en el fondo, es que esa política que hoy es hegemónica no ha entrado todavía en los planes de estudio en muchas carreras de economía como la de La Plata. Claro, ni pasa. Que sigue estando dominada por la visión liberal de la economía, y ahí es la crítica que le hacen. No es una crítica en el sentido de la política económica que se enseña en las facultades, los planes de estudio no son instrumentos suficientes para promover el cambio social más radical, del capitalismo. Sí, no es eso lo que está en debate. Él dice, los economistas que salen de las facultades son economistas pensados para el neoliberalismo, no para el neodesarrollismo, no para este tipo de programa económico como es el que impulsa el gobierno kirchnerista. Y eso es lo que están tratando de plantear, la necesidad de reformar los planes de estudio en esa línea ideológica. De hecho, hay ahí una cosa que era interesante y que tiene que ver con cómo se armó la conferencia esta, porque esta conferencia no es solamente una conferencia armada por un espacio kirchnerista dentro de la Facultad Económica, es una agrupación kirchnerista que la organizó, sino que la propia facultad puso recursos, la propia facultad, que tiene una estructura de docentes y de investigación bien liberal, puso recursos para coorganizar la actividad. Por eso transmitían la actividad en vivo y en directo por internet. Eso porque la facultad lo decidió. El Departamento de Economía, que es tan liberal y que fue tan criticado por Kicillof, aportaba a difundir este debate. Hay algo ahí. Hay algo raro, por lo menos hay algo raro. Hay algo que está detrás, que hay algún tipo de negociación. Hay un plan de estudio gestándose de alguna manera. Exactamente. Hace muchos años que hay un debate fuerte, claro, sobre todo de las organizaciones estudiantiles más progresistas de la facultad, de izquierda, que han venido y después y de graduados, que hemos salido de ahí, planteamos la necesidad de modificar los planes de estudio en otro sentido. Kicillof, en este momento, él junto con su grupo, digamos, de economistas cercanos, está planteando este tipo de reformas de planes de estudio en otras facultades, también en la UBA, en otros lugares, buscando crear un plan de estudio más adecuado a este nuevo consenso, a esta nueva hegemonía del neodesarrollismo, que es lo que ellos vienen empujando. El neodesarrollismo, que es lo que está detrás de lo que Maristeles Vampa y Enrique Viale plantean como el mal desarrollo. Uh-huh. El mal desarrollo necesita de una nueva formación de los economistas políticos. Y esto es lo que están impulsando. Sí, sí, sí. Que en algunas facultades lo ha logrado, digamos, el kirchnerismo, digamos, tener su línea, pero ahora... con económicas todavía no han podido, pero bueno. Exactamente. Tenemos un pequeño audio y para ir cerrando, que un poco sintetiza algunas ideas respecto a lo que Kicillof plantea respecto al modelo económico. Porque me parece que esa es una de las demostraciones más importantes que se ha hecho en el terreno de la teoría económica durante estos 10 años. Que es que esa idea de que la economía, la macro, el economista se tiene que ocupar del crecimiento, su problema es el crecimiento, y tiene que ignorar la distribución, no importa lo que pase con la distribución, porque como todo el mundo sabe, cuando el vaso se llene va a derramar y va a llegar hasta su base. Esto es un pensamiento inmemorial, que la obsesión de la teoría económica, de la obsesión de la política económica, tiene que ser el crecimiento, y que la distribución viene por añadidura, viene después y naturalmente, es un proceso natural. Esa es la síntesis un poco del debate, como para ir cerrando, del debate que plantea en términos de teoría económica el gobierno nacional y el gobierno ministerio de economía. La idea de que el neoliberalismo plantea el crecimiento como la única forma, como el punto central, y detrás del crecimiento el derrame. El kirchnerismo supuestamente plantea que primero hay que distribuir y que eso va a favorecer el crecimiento económico. En la práctica igual, la realidad de la economía de los últimos 10 años es bastante más compleja que esa. Hubo una etapa de mejoras distributivas los primeros 5 años del kirchnerismo con cierto nivel de crecimiento económico. Y la última etapa, en los últimos 5 años más o menos, lo que nosotros tenemos es claramente un nivel de estancamiento económico. Y si la teoría económica de Kicillof es la que él dice que es una visión keynesiana de la economía, si la economía se está estancando es porque hay poca redistribución, porque lo que ellos dicen que hacían ya no lo están haciendo, y eso se nota claramente en que caen los niveles de salario, entonces la distribución del ingreso empeora contra los trabajadores y las trabajadoras, que no pueden comprar los bienes y servicios que necesitan, las condiciones laborales siguen empeorando, tenemos los problemas que seguimos teniendo en relación a la vivienda, digamos, las posibilidades de acceder a una vivienda digna. Eso no es redistribución, eso entra en clara contradicción con el discurso que Kicillof ayer planteó claramente respecto a qué supuestamente son cuáles son supuestamente las bondades del modelo económico neodesarrollista, del modelo económico del kirchnerismo en esta última década. Y sí, así estamos. Estamos mal, Mariano. No, está bueno, está interesante saber qué es lo que está pasando también en las universidades y quién anda por ahí. Y bueno, saber que bueno, que puede haber un cambio ahí en económica, no sabemos con qué línea, obviamente ahí anda pasando algo raro. Está bueno igual saber y dar una vueltita más al análisis económico de la línea de esta década kirchnerista o de los últimos años, de cómo se viene desarrollando. Tenemos un par de audios más de la conferencia que dio el ministro de Economía ayer en la Facultad de Económica. Escuchamos uno y lo comentamos, si te parece. Dale, Negri. Porque el neoliberalismo lo que predica ideológicamente es que de aplicarse todas las recetas neoliberales nunca jamás podrá ocurrir una crisis. Y menos todavía porque el propio sistema, el propio proceso económico, la propia dinámica de la acumulación engendre y genere crisis recurrentes. Audio cortito, no sé si te estabas muy preocupada con haciendo otra cosa, te dejamos apagando. Escúchame, vale. Yo te voy a hacer dos cosas a la vez, no me tomes prueba igual, pero... No, está muy bien. ¿Qué dice Kicillof? Kicillof critica a la visión neoliberal, que dice la visión neoliberal no tiene una explicación de las crisis económicas que en el capitalismo se producen todo el tiempo. Esto es casi una cuestión histórica, digamos. Cada tanto hay una crisis en Argentina, cada vez tal vez más seguido, porque es un país periférico, un país dependiente, las crisis son más profundas y más seguidas. Pero la visión neoliberal, claramente, eso es verdad, no tiene una explicación muy clara de por qué se producen estas crisis. Siempre son porque alguien se equivocó, alguien hizo mal las cosas. Nadie se hace cargo. Sí, algo, es algo así, digamos. Le tiran la pelota a otro lado. No es que el propio sistema capitalista genera crisis, que es lo que estaba diciendo el ministro, claro. En realidad. La paradoja es que Kicillof, cuando analiza el propio modelo kirchnerista, el propio neodesarrollismo, la política económica que ellos llevan adelante en esta década y pico, también dicen exactamente lo mismo. No tienen una explicación de los problemas que el neodesarrollismo genera y por qué cada tanto y por qué en los últimos 4 o 5 años, sí, el neodesarrollismo se ha estancado, la economía crece poco, los salarios crecen por debajo de la inflación. ¿Por qué está pasando todo esto? Para ellos es siempre una comparación así, desde el 2001 hasta acá, hacen como una comparación de largo plazo, digamos, ¿no? Hacen la cuenta de todo lo que pasó en 10 años. Pero no dicen nada respecto a qué pasa en los últimos 4 o 5. ¿Por qué tan distinto? Eso no lo pueden explicar porque su marco conceptual tampoco, claro, les permite explicar la crisis como algo integral a la economía capitalista. Los problemas que sufre la economía argentina hoy tienen que ver con la política económica, pero tienen que ver con que es una política económica particular en el marco de una economía capitalista. Claro. Que es lo que genera esa combinación, lo que genera la crisis, es lo que genera el desempleo, es lo que genera que los salarios puedan ir por debajo de la inflación. Los problemas los genera el propio sistema, y por eso hay que también, y esto no lo dice Kicillof, por eso es necesario buscar alternativas frente al neodesarrollismo, claro, alternativas que superen el capitalismo, ¿no? Por más estrategias económicas que uno se ponga, si está dentro de este sistema que es capitalista, nunca se va a poder llegar a salir de la crisis o mejorar o que haya una redistribución equitativa, porque así es el sistema, ¿no? Exactamente, ese es el problema que Kicillof ve en el neoliberalismo, pero no lo ve en su propio no proyecto. No lo puede ver, es ciego. Y tiene unas lentes, viste, muy particularistas, lentes que usan los caballos, que tipo los ponen caballo. Así. Claro. Ve solamente para un lado. Y un último audio tenemos, y ya parece que llegó nuestro columnista, ¿no? Estrella, sí. Creo que andaba por ahí. Un último audio de la conferencia de ayer para escuchar y compartir. Nosotros creíamos en el 95, 94, 96, que el neoliberalismo venía para siempre, se iba a quedar para siempre. Los propios militantes que estábamos en contra del menemismo, en contra de la privatización de la universidad, nos la habíamos creído. Pensamos que íbamos a vivir en esa resistencia y en esa persecución que generaba, persecución real que generaba el neoliberalismo. Entonces, ahí estaba el ministro diciendo, haciendo una reflexión. Me parece interesante este último audio porque hace una reflexión respecto a su época de militante estudiantil. Cuando él creía que en el 95, 97... No sé qué flasheaba. Y flasheaba lo siguiente. Él decía que él creía que en ese momento, en el medio del neoliberalismo, no había otra cosa, no iba a haber nada más. Claro. Él dice, yo creía que llegó el neoliberalismo y no se va a ir. Pero no sabía que él iba a ser ministro de Economía y iba a cambiar todo. Pero ¿sabes qué? No, claro, tampoco sabía eso, digamos, ¿no? La bola de cristal tenía. Pero el tema es que la paradoja de eso es que quienes militábamos en esa época no teníamos esa misma percepción, digamos, que la que tenía él. ¿Qué visión tenías, Mariano? Muchos de nosotros, la mayoría, bueno, muchos de nosotros, hablo por mí en realidad, pero muchos de nosotros teníamos la idea de que justamente había que discutir alternativas al neoliberalismo porque se lo podía superar como proyecto de sociedad, como forma del capitalismo. Eso, digamos, por lo menos por eso luchábamos. No es que luchábamos contra el neoliberalismo por luchar contra la injusticia y nada más en el marco del neoliberalismo, sino que nosotros creíamos que era posible vencerlo al neoliberalismo. Kicillof, y no lo dijo ayer, pero lo dijo en una entrevista televisiva que le hicieron en Canal 7 hace un par de semanas, en esta misma línea, dijo lo siguiente, claro, que cuando llegó Cristina y Néstor, ahí nos dimos cuenta que que llegó la voluntad política para cambiar las cosas. Ellos pensaban que estaban esperando eso, sentados. Ahora se dio cuenta, ahí se dio cuenta. Claro, esto era lo que faltaba. Eso, claro, era como que la lucha no iba a llevar a ningún lado, necesitábamos que alguien viniera y nos salvara. Y bueno, ahí terminó él, ¿no? La paradoja también, y para cerrar, es que hasta hace 4 o 5 años, hoy gran defensor del proyecto kirchnerista, hace 5 años, era un crítico muy importante del modelo, digamos, no se hace cargo de sus propias contradicciones, digamos, de haber, digamos, planteado críticas muy fuertes al propio proyecto que hoy defiende capa y espada, como se suele decir. Sí, sí, sí, sí. Así que no, que no se hagan, que no se haga el vivo, que no se haga el vivo, que la próxima vez que haya, que venga a La Plata, nos deje entrar para decirle cosas, porque así cualquiera. ¿Te tienen miedo, Mariano? No, a mí no, yo ni fui, ni iba a ir. Tenían tu foto en la entrada, este hace bardo, tenían buscado. Pues esta foto ponían. Esta estos foto tres la, no pueden entrar. La dice. Foto de Rodo con. Con Obregón. Con Obregón. Estos tres. No. No, así fue la cosa, parece. Te tenían calado. ¿Qué vos ya fuiste igual preparado para hacer? Si entrabas, ibas a bardear. Yo le tiraba, pero. Sí. Una molotov lo más pequeño. Sí, me imagino. Sos un tipo bardero. Un tipo violento. No, Mariano, no seas así, no te pongas así.